Eres tan perdedor que me perdiste. Se rompió el karma desde el día en que tú te fuiste. Ya tengo a otro que me desviste. Sabes qué suerte, no regrese ni de chiste. De buena, desde que no estás aquí estoy más buena. Lo más rico en Medellín es esta nena. Ya me deshice de ti, tú eras el problema. Todo bien, suerte. Lo que hacías a escondidas algún día lo sabría. Y no pensabas que me iría. Prefiero una cama fría, quedarme en mala vida. Igual ya esto no fluía. Te quiero pero bien lejos. Me llenaste de miedos y de complejos. Me encanta lo que hoy veo en el espejo. Que mi recuerdo te acompaña hasta viejo. Y no hay nada más que hablar, mucho menos buscar. No te vuelvo a salir ni a bailar. Yo agarré por los cachos al toro. Aprendí que mi tiempo vale oro. Después de ti ahora sí me valoro. Come el mundo que yo me lo devoro. Ya no soy del team de la dolía, ahora soy del team de la bandía. Mi bruja me limpió tu brujería. Mi vida le di una trapia, una barría. De buena, desde que no estás aquí estoy más buena. Lo más rico en Medellín es esta nena. Ya me deshice de ti, tú eras el problema. Todo bien, suerte. De buena, desde que no estás aquí estoy más buena. Lo más rico en Medellín es esta nena. Ya me deshice de ti, tú eras el problema. Todo bien, suerte.